se levanta el campamento base primero. 1. La casa de Warland era grande y antigua, y estaba situada al lado de un lago, junto al cual había campos en los que se podía plantar patatas. A Mina le parecía divertido plantar patatas, y en otoño la dejaban acompañar a recoger las patatas y le dolía la espalda, pero entonces hacían una pausa y te daban tarta de fresas. Gunny era la mejor recogiendo patatas porque tenía las piernas cortas y llegaba fácilmente al suelo. Una vez apareció una serpiente en el camino que llevaba las patatas. Gunny ya había gritado y desde entonces Mina y Noah tuvieron que llevar botas, porque las serpientes tenían los dientes muy cortitos y no podían atravesar las botas, decía el abuelo. La casa de Warland estaba justo al lado de eso que se llamaba Noruega, y antes solía haber alemanes. Antes los alemanes eran malos, y por eso el ejército sueco había construido un fuerte en el terreno de la casa de Warland. Los soldados suecos, buenos, iban a tumbarse en el fuerte para proteger. Cuando uno protegía, significaba que tenía que asustar y disparar con la escopeta a las tropas que atacaban, y si uno era bueno asustando podía conseguir que los alemanes nos dejaran en paz. Pero eso era antes, ¿eh? Ahora todos los alemanes eran buenos, decía el abuelo, porque él había escrito un libro que habían comprado todos los alemanes, de modo que le dieron un montón de dinero con el que podía comprar el perro protector. Y ahora los alemanes eran casi feministas, que limpiaban sin que se les tuviese que decir que lo hiciesen, decía el abuelo. Pero antes, en el pasado, eran malvados y disparaban con escopetas, y por eso tuvieron que construir un fuerte para protegerse por si venían. El fuerte estaba más arriba que el campo de patatas. Era como unos agujeros en el suelo con unas barandillas delante sobre la que te podías apoyar cuando te defendías. Desde el fuerte hasta el lago había una valla contra carros de combate con montones de bloques de piedras. De ese modo los alemanes se quedarían atrapados cuando viniesen con sus carros de combate. Entonces se quedarían allí sentados en sus carros de combate, atrapados, sintiéndose como idiotas y pidiendo ayuda. Pero qué va, no se la darían. Pero allá no era así, eso era en el pasado, y habían crecido abedules y pinos sobre el fuerte. Los alemanes ya no eran malos, sino que leían libros y eran feministas, y ayudaban a limpiar sin que se lo tuviesen que pedir. Así era como se lo había explicado el abuelo Gunilla a Mina, y así era Mina como ella lo explicaba a su vez. Era allí, a la casa de Warland, donde habían ido el abuelo Gunilla, Mina, Moa, Ida y Marcus, con Miska y el cachorro detrás. En Warland estaba casi en tierra salvaje. Había fuertes, lobos y osos. Ir allí, donde el abuelo y Gunilla llevaban a los niños a lo que sería la terrible aventura de la escalada de la montaña de las tres cuevas. 2. Nadie sabía cómo el abuelo se lo había explicado a los padres de los niños. En cualquier caso, no les dijo nada acerca de una expedición tremendamente peligrosa que uniría al equipo y que los convertiría a todos en hombres o lo que fuese que se habían imaginado. Pero después de la horrible noche en la que el cocodrilo se había mordido el culo a Mina, se sentaron él y Gunilla en el coche hacia Warland. El coche era grande y en el asiento trasero iban Ia, Mina, Moa y Marcus. En Westeros recogieron al cachorro. Mina tuvo que elegir sola entre 5. Era difícil, pero de repente uno se le acercó con aspecto suplicante y entonces lo supo. El perrito tiene una cara como de mopa y de repente apareció una lengua que la lamió. Ahora el cachorro se llamaba Elsa, bautizada en memoria de la hermana del abuelo, que se llamaba Elsa, y que llegó a los 92 años de edad, y a quien el abuelo siempre quiso. Lo primero que hicieron al llegar fue bautizar al cachorro. Cuando se bautizaba a alguien, había que echar agua sobre aquel que era bautizado y decir la fórmula mágica que iba así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo como Elsa Gilbertson. Que el bienestar y la suerte te acompañen en los 7 mares. Entonces habría que brindar con zumo de fresas y secar al cachorro con una toalla. Elsa tenía bigote, flequillo y unos preciosos y fantásticos ojos de color almendra, y permanecía tumbada junto a Miska, que estaba muy feliz. Miska tenía la sensación de haber tenido una cría y lamió a Elsa de arriba abajo hasta que quedó casi empapada, pero al menos limpia. De vez en cuando Elsa se ponía de pie y hacía pis, y entonces todos los niños aplaudían. Pero Gunilla se enfadó y dijo que empezarían a oler a meadero. Y el abuelo dijo, espera, espera, ya verás cuando les empieza a hacer caca. Gunilla se iba a enterar de lo que era el mal olor. Entonces él se asentó e hizo caca en el coche. Pero solo olía mostaza, dijeron todos los niños que se pusieron del lado de Elsa Gilbertson. En un lugar que se llamaba Baxholm se detuvieron a hacer una pausa. El abuelo se metió a la pequeña Elsa en la americana y le hicieron entrar en el restaurante en la que ponía que estaban prohibidos los perros y fumar. Pidió picadillo de carne con puré de patatas y cuando vio la camarera los platos se quedó sorprendida y dijo: «Sois siete, ¿eh? Pero si yo aquí solo veo a seis personas». Entonces el abuelo dijo que Gunilla, su esposa, estaba embarazada y que tal vez diera a luz dentro de un rato, ahí mismo. Pero ni a Gunilla ni a la camarera les hizo gracia. En cuanto se alejó la camarera, el abuelo sacó a Elsa de la americana y la sentó en la mesa. Y Elsa empezó a devorar la comida. Entonces, los cuatro críos hicieron lo mismo que ella, ya que no querían dar mal ejemplo. Cuando Elsa terminó de comer, eruptó. Entonces todos los niños eructaron también, especialmente Marcus. Marcus tenía 5 años, los ojos azules y era rubio. Y cuando hablaba, tenía la voz un poco ronca. Y el abuelo decía que era un poeta de la naturaleza, aunque probablemente sería jugador de hockey. Pero era el más pequeño de todos, a excepción de Moa. Las otras chicas, es decir, Ia y Mina, estaban un poco enamoradas de él y por eso abusaban de él, solía decir Gunilla cuando los separaba las veces que Marcus se llevaba una paliza por ser tan amado. Era el único chico entre todos primis, y es que se dice primis en lugar de primos. Era mayor que Moa, pero menor que los otros dos, especialmente menor que su propia hermana. Para él aquello era duro, porque su hermana Ia había empezado a enseñarle cosas y a decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y los errores, sobre todo los errores, y a veces él se ponía como loco, y le pegaba en el estómago, y entonces la hermana le daba una paliza. La primera noche en la casa de Warland durmieron colchones en el suelo, porque los niños querían dormir todos juntos, y nadie quería dormir en la cama, porque entonces no podían estar con Miska y con Elsa. Era la primera noche que Elsa se pasaba separada de su mamá, y justo cuando Elsa se iba a acostar se puso triste y empezó a llorar. Tenía unos ojos marrones tan bonitos que se le inundaron de lágrimas y se desbordaron hasta el bigote, que le quedó completamente empapado. Entonces Mina tumbó a la pequeña Elsa en su brazo, la tapó con la manta, le dio unas palmitas y la acarició hasta que se tranquilizó y dejó de llorar. En el otro lado estaba tumbado Marcus, hundiendo su nariz en la espalda de Elsa. Así fue como duró en la primera noche, los cuatro con los dos perros. Al despertarse, cuando el abuelo le preguntó si había soñado, Mina dijo que no había soñado nada y ningún cocodrilo le había mordido el culo. Pero aún así, sentía una especie de preocupación en el estómago. Era como un vértigo. No se lo dijo a nadie, excepto a Miska. Al oído de Miska podía susurrar cosas que solo una leal laica siberiana podría guardar. En Miska se podía confiar. «Me da un poco de miedo la expedición», fue lo único que dijo.